is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo aquí desde Radio María España. Este día, 11 de septiembre, está viendo cómo el Santo Padre vuela de regreso después de la conclusión de su viaje apostólico a Colombia. Antes de partir de suelo de Colombia rumbo a la Santa Sede, ha enviado a las redes sociales el siguiente mensaje. Queridos hermanos colombianos, muchas gracias. He conocido a tantas personas que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien. Bien, me parece que este viaje va a pasar a la historia porque el Santo Padre, pues con el carisma que él tiene, porque cada, pues obviamente cada pontífice tiene un carisma. Y pues el carisma, lo he dicho más de una vez, si San Juan Pablo II especialmente tuvo el carisma de la esperanza, y si Benedicto XVI tuvo ese carisma de iluminar la fe, pues creo que el Papa Francisco tiene el carisma de iluminar la caridad, la misericordia. Yo creo que va a pasar este viaje a la historia por el potente mensaje que se ha dado con respecto a la reconciliación. Ahora, es cierto que el tema de la reconciliación en Colombia era un tema delicado, polémico. Sabéis que había habido pues un referéndum sobre si aceptar un determinado nivel de acuerdo entre el gobierno y las FARC, un referéndum que se daba, o sea, digamos que se suponía que iba a ser pues ganado por la propuesta del gobierno de un determinado nivel de acuerdo con las FARC para que abandonasen, ¿no?, la práctica terrorista. Y para sorpresa de todos, cuando se celebró ese referéndum, pues era ya cerca de un año o algo menos, perdió el gobierno ese referéndum y tuvo que reformar, ¿no? Reformar el acuerdo, pues para que de alguna manera pues hubiese un consenso nacional en qué nivel de acuerdo se llegaba para buscar un marco de reconciliación en Colombia. Yo creo que, como todo, fue providencial, obviamente, esa derrota, porque todo en esta vida es providencial, y también la derrota de esa propuesta del gobierno pues fue un motivo para que se ajustase mejor, ¿no?, ese encuentro entre la justicia y la misericordia, porque la misericordia no tiene que hacerse en detrimento de la justicia. O sea, también esa derrota fue providencial, para que no se venda una imagen barata de la misericordia en detrimento de la justicia. Pero hechos los debidos ajustes, también existiría el riesgo de un ideal de justicia inmisericordia. Ojo, que el riesgo existe por los dos lados, una imagen barata de la misericordia que desdibuje la justicia como si la justicia fuese una virtud inferior, que no haya que tener en cuenta, que sea superada por la misericordia. Eso sería una falsa misericordia, una misericordia barata. O el riesgo contrario es el de una justicia que, en nombre de la verdad, en nombre de la justicia, sea inmisericordia, ¿no? Bueno, creo que hubo un momento en este viaje, y en este viaje apostólico, el gran encuentro de oración por la reconciliación nacional, en el que Santo Padre Gui se encontró pues con víctimas y victimarios, en el Parque de las Molacas, en Villavicencio, fue el día de la Natividad de María, 8 de septiembre, y allí yo creo que el Santo Padre, entre otras muchas cosas, pues él tuvo allí gestos de encuentro, de sentirse emocionado, etcétera, pero para mí hay una frase que observo, que no ha destacado nadie, pero bueno, cada uno lee las cosas desde su sensibilidad, ¿no? Y yo me fijo en una frase que creo que lo dice todo de una manera muy equilibrada, y que ha sido muy ignorada, ¿no? Dice esta frase: no impidamos que la justicia y la misericordia se encuentren en un abrazo que asuma la historia de dolor de Colombia. Me encanta esta expresión de la que la justicia y la misericordia se tienen que dar un abrazo. Y luego dice: sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delitos. Y ahora dice: los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la construcción del orden nuevo donde brille la justicia y la paz. Porque fijaros bien, la misericordia requiere que para poder, ¿no?, para poder iniciar una vida nueva, que haya un reconocimiento del mal cometido, arrepentimiento y compromiso de reparación. Esto parece como que nadie se ha fijado en estas palabras. Ojo, estas palabras son claves. Para que la misericordia y la justicia verdaderamente las dos se unen y se abracen, hace falta, ¿no?, el reconocimiento del mal cometido. El profundo arrepentimiento. Ojo, no basta el reconocimiento. No basta el reconocimiento. Yo con cierta frecuencia en nuestro entorno, pues cuando uno dice el reconocimiento del daño causado, en algún comunicado así de ETA, por ejemplo, he escuchado esa expresión. Estamos dispuestos a hacer un reconocimiento del daño causado. Ojo, el reconocimiento del daño causado no es suficiente. Hace falta un arrepentimiento. También Estados Unidos reconoció el que había causado un daño en Hiroshima y Nagasaki, lo reconoce, pero no se arrepiente. Aquí hace falta, no basta un reconocimiento, hace falta un arrepentimiento del daño causado. Y luego dice una cosa más, y se compromete a reparar. La reparación es necesaria, porque si no hay reparación, el arrepentimiento es falso. Y si no hay arrepentimiento, el reconocimiento de daño también es falso. Eso me parece que es una hermosa conclusión, y en el fondo aquí hay toda una filosofía y una teología de la reconciliación. El abrazo de la justicia y la misericordia. Pero ojo, para que se pueda llegar a ese compromiso de reconciliación, como es el caso de Colombia, claro que se puede y se debe de asumir, ¿no?, pues la integración en una nueva vida de los que han cometido errores, pero para que no se haga una misericordia barata y esté verdaderamente abrazada la justicia, hace falta, repito, reconocimiento del daño, arrepentimiento por las barbaridades cometidas, ¿no?, y un compromiso de reparación, de reparación, con todo lo que eso supone, la reparación, pues de compromiso con las víctimas, de colaboración con las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos ha parecido un viaje del que hay mucho que aprender, y que creo que las palabras que se han pronunciado van a pasar a formar parte del elenco de la reflexión sobre la pacificación y la reconciliación de los pueblos. Esta es la entradilla del programa de hoy. Decir que Sexto Continente es un programa que tiene también una interacción con vosotros a través de las redes sociales. Podéis tener en Twitter, en Facebook, en Instagram, a través de la página enticonfio.org, podéis tener acceso a esas redes sociales. Y decir también que hay un,

Continuamos en esta edición de Sexto Continente y vamos ahora directamente a atender las preguntas, las consultas que han llegado al correo sextocontinente@radiomaria.es, que es nuestro lugar pues de interacción con vosotros. A Yolanda, que está en la emisora en Madrid, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas en esta semana. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Un oyente llamado Ismael nos pregunta: estimado monseñor Bonilla, mi pregunta va de tentaciones y cómo afrontarlas. Es un hecho que estas nos rodean, nos amenazan y a veces nos desaniman. Recuerdo su frase al respecto de «ni hagamos las paces con ellas, ni perdamos la paz». Y en eso estamos. Hace poco salió la noticia, le pongo el vínculo abajo, de cómo un artista mundialmente famoso afirma que consumir pornografía ha salvado su matrimonio, calificándola de herramienta necesaria para desahogar tensión y evitar serle infiel a su esposa, justificándose que es una persona mucho más expuesta a la tentación por su condición de cantante famoso. Las estadísticas afirman, en cambio, que la adicción a la pornografía es uno de los motivos principales de ruptura matrimonial. No se trata, por supuesto, de juzgar a esta persona, sino de tratar en términos generales la validez del supuesto mal menor en la lucha contra las tentaciones. ¿Es correcto creer que se puede hacer algo censurable porque presuntamente pueda ayudarnos a no dar un paso más grave? ¿Puede justificarse en algún caso, aunque sea de manera provisional, para lograr más fortaleza? Le agradezco un comentario y que el Señor le bendiga. Bueno, interesante esta pregunta de Ismael. La verdad es que yo tengo que decir que desconocía esa noticia, pero él me manda el link. Es cierto que haya habido pues un cantante, creo que se llama Robbie Williams, que apareció un reportaje en La Razón, el cual decía esa barbaridad, ¿no? Además, delante de su esposa, que él utilizaba la pornografía para así no serle infiel a su mujer, ¿eh? Aquí uno se piensa que lo ha escuchado todo, pero siempre todavía se puede sentir sorprendido por algo más, ¿eh? Bueno, pero a lo que íbamos. Ismael hace una pregunta concreta, ¿no? ¿Es correcto creer que se puede hacer algo censurable porque presuntamente pueda ayudarnos a no dar un paso más grave? Dice Ismael. ¿Puede justificarse en algún caso, aunque sea de manera provisional, para lograr más fortaleza? Diciendo, mira, pues tengo tentación de robar en el banco. Mira, pero aunque sea, si para vencer esa tentación voy a robar de la cartera del vecino, y así, aunque me conforme con un poco menos, pues mira, tengo un poco de vidilla con este dinero y resisto la tentación de robar al banco, ¿no? O lo que dice este cantante, ¿no? Tengo tentaciones de ser infiel a mi mujer, aunque sea, bueno, pues consumo pornografía, y con el consumo de la pornografía y me desfogo y así no caigo en la otra tentación. A ver, esto es el mal menor. Mira, la teoría del mal menor, para que pueda ser invocada el recurso al mal menor, tiene una condición, ¿eh? O sea, el recurso al mal menor únicamente es justificable cuando el bien no es posible. Claro, cuando el bien no es posible, pero ojo, aquí el bien es posible. O sea, el bien es posible porque yo no tengo por qué robar ni en el banco ni en la cartera del vecino. Aquí el bien es posible porque yo ni tengo que ser infiel a mi mujer yéndome con otra, ni tampoco tengo que consumir pornografía. El bien es posible. Ahora, entonces, el recurso al mal menor es un engaño absoluto. Entonces, aquí hay una serie de precisiones. Primero, los males tienen en sí mismo tienen una especie de dinámica de totalidad. Si tú robas la cartera, te estás preparando para terminar por robar el banco. No te engañes. Si tú consumes pornografía, estás preparándote para irte con otra mujer y no ser fiel a tu esposa. Te estás preparando para ello, porque el demonio no da puntada sin hilo, y el demonio tiende a tener una estrategia. No nos olvidemos del demonio. Ojo, es que aquí si hablamos de la tentación sin hablar del tentador, es no enterarnos ni de la mitad de la mitad. No se puede hablar de la tentación sin hablar del tentador. demonio, detrás del consumo de pornografía, detrás de un pequeño robo, tiene otro plan, ¿sabes? Y el plan es, vamos a por más. Vamos a por más, ¿eh? Y además una cosa más, lo que Jesús dice, que el que mira a una mujer deseándola ya está siendo adúltero en su corazón. Es que cuando alguien dice, bueno, yo consumo pornografía para no ser adúltero con mi mujer, que no, que ya lo está siendo. Vamos a ver, que lo dice Jesús explícitamente en el Evangelio, que ya lo está siendo, porque es que el corazón tiene que ser indiviso. Es que la clave está en que tenemos una alianza esponsal, ¿eh? Entonces, si tu corazón está buscando un descanso pues en la pornografía, ya está siendo infiel, o sea, porque es que la infidelidad no es un acto meramente material, ¿eh? Sino que también, en el fondo, es la desviación del corazón de... Porque, ojo, puede ocurrir que haya infidelidades sin que todavía, antes de que todavía haya llegado uno a irse con la mujer del vecino, la infidelidad ya ha comenzado dentro de ti. Es más, es muy difícil que uno llegue a irse con la mujer que no es suya sin que la infidelidad hubiese nacido previamente en su corazón en otros ámbitos, con pensamientos, con tal y con cual, Bueno, pues yo creo que esta es un poco la respuesta adecuada, a esta pregunta de Ismael, que es interesante y que sobre todo yo creo que la respuesta es el mal menor, o sea, invocar ahí el mal menor es un engaño. El mal menor únicamente es justificable cuando el bien no es posible, pero es que si el bien es posible, y creer que el bien no es posible es no confiar en la gracia de Dios, porque dice, es que para mí es imposible... vivir austeramente, necesito, algo tengo que robar, jo, para mí es imposible vivir castamente, o sea, algo tengo que hacer para desfogarme, para mí es imposible, no, eso, perdón, eso no es verdad, ese para mí, ese recurso para ti es no confiar en la gracia, es que para Dios nada es imposible y Dios quiere darte la gracia. Luego lo de para mí es imposible, ya, para ti será imposible, pero para Dios es posible y quiere darte la gracia. Luego, si Dios lo puede todo y Dios quiere darte esa gracia, ¿cómo puedes decir para mí es imposible? Ahí no hay mal menor, eso no es un mal menor, no, eso es la puerta al mal mayor y punto, eso es la puerta al mal mayor. Bueno, esta matización creo que es interesante. Adelante con la siguiente consulta. Buenos días, soy Javier de Ciudad Real. Con motivo de la fiesta del nacimiento de la Virgen María, habló usted de que tal fecha se coloca 9 meses después de la Inmaculada Concepción. Siempre creí que María era la Inmaculada Concepción porque concibió así a Jesús, pero ahora entiendo que se refiere a la concepción de María en el seno de Santa Ana. ¿Sería tan amable de aclararlo? Muchas gracias. Sí, o sea, es decir, lo que se celebra el 8 de diciembre no es la concepción de Jesús Inmaculada, no, es la concepción de María, de ella, su concepción inmaculada. María fue concebida en el seno, ¿no?, de su madre Santa Ana, fue concebida limpia de pecado original, ¿eh? Por eso hablé yo en la homilía del día 8 de septiembre, día de la natividad, que ahí hay un paralelismo. Hay 9 meses de distancia entre la concepción de Jesús, que es el 25 de marzo, el día de la Anunciación, el día de la Encarnación, 25 de marzo, cuando el ángel le va a anunciar que va a ser madre de Dios, pasan 9 meses de embarazo, de estado de buena esperanza, y el 25 de diciembre es la natividad de Jesús, la Navidad. Y hay otros 9 meses de estado de buena esperanza en el seno de Santa Ana, desde que el 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción de María en el seno de Santa Ana, hasta que el 8 de septiembre, han pasado 9 meses, el 8 de septiembre celebramos la Natividad de María, ¿eh? Son como los nueve meses de estado de buena esperanza de la Virgen María esperando a Jesús y de Santa Ana esperando a la Virgen María, ¿eh? Y hablé en esa homilía de que existe, pues, en la liturgia una especie de paralelismo entre celebrar a Jesús y celebrar a María, ¿no? Pues eso, es que es muy hermoso ver cómo, por ejemplo, pues se celebra la coronación de María, Cristo Rey, Cristo Rey, tiene también el paralelismo de María, Reina de Cielos y Tierra. Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y al día siguiente, Inmaculado Corazón de María. Y, por ejemplo, esta misma semana, el día 14, es la exaltación de la Santa Cruz. Y el día siguiente, Nuestra Señora de los Dolores. O sea, es hermoso ver cómo existe, ¿no?, en la liturgia un paralelismo entre Jesucristo y María. No porque pongamos al mismo nivel a María y a Jesucristo, ¿eh? No, no, en absoluto. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, es una persona divina, y que María es una criatura humana. Pero ese paralelismo es muy iluminoso, porque ese paralelismo lo que viene a decir es que lo que Dios ha hecho en Jesucristo nos lo quiere dar a nosotros, y en María nosotros estamos llamados a reinar, por ejemplo, Cristo Rey. En María también nosotros estamos llamados a tener un corazón inmaculado. En María estamos también nosotros llamados a estar al pie de la cruz, como el día de la Virgen Dolorosa, etcétera, etcétera. Bueno, adelante con la siguiente pregunta. Una oyente llamada Lucía nos comparte: buenos días, monseñor, me encanta escuchar sus programas los lunes y viernes. Siempre hay algo que aprendo y me ayudan a ver las cosas de la vida diaria a la luz de Jesucristo. Hoy es la Natividad de la Virgen María y ha explicado que la Iglesia celebra el Dies Natalis, días que nacen a la vida eterna y de los santos, y que solo celebra los cumpleaños, es decir, el nacimiento a la vida terrena, el de Jesucristo por descontado, la Virgen María y San Juan Bautista. La verdad es que luego le he dado alguna vuelta más y me daba una cierta tristeza que no se celebre también el de San José. ¿Hay alguna explicación para ello? Pienso que cuando Dios buscó un padre para su hijo y pensó en San José, sería porque dentro de todos los hombres de la tierra le parecería el mejor y, por descontado, un hombre santo. Es por ello que me parecería bien que estuviera como familia directa de Jesús dentro de los que celebran su cumpleaños. Bueno, era solo una reflexión de primera hora y seguro que tiene una explicación más que lógica a la que mi mente no llega. Unidos en Jesucristo, le mando un cordial saludo. Bueno, me hace gracia porque esto que Lucía pregunta, exactamente a mí también me pasó por la cabeza cuando estuve explicando eso, ¿no? Bueno, digamos, en el calendario litúrgico hay tres celebraciones de el nacimiento. Todos los demás, todo el santoral celebra el día de la muerte, el día del Dies Natalis para la vida eterna, ¿no? Pero hay tres excepciones, ¿no?, que son, lógicamente, la del nacimiento de Jesús, la del nacimiento de María y la de Juan Bautista. Claro, y al igual que Lucía, yo también pregunté, ¿y por qué no se habrá incluido ahí a San José? Bueno, pues yo creo que la explicación no es otra, la causa histórica de que no se haya incluido a San José no es otra que la forma humilde, en la que el propio San José ha permanecido oculto en los propios evangelios, ¿no? Los propios evangelios, que de los cuales, por ejemplo, no sabemos en qué momento murió y de qué, porque hay que decir que San José, en la reflexión teológica que la Iglesia ha hecho sobre San José, siempre hemos dicho, Santo Tomás de Aquino, y la tradición habló de que San José, creemos que él no fue concebido sin mancha de pecado original, como lo fue la Virgen María, ¿no? Pero sí fue confirmado en gracia, ¿eh? ¿Qué significa esto de confirmado en gracia? Bueno, pues solamente Jesucristo ha tenido la plenitud de la gracia, y la Virgen María la tuvo, pues, una plenitud relativa, ¿no?, correspondiente a su misión de ser madre de Dios, ¿eh? Una plenitud de gracia, la de la Virgen María, muy superior a la del resto de los santos, ¿no? Pero esa plenitud relativa de la gracia llega a los santos en la medida, pues, que Dios les ha dado una misión concreta, ¿no? Y entonces Santo Tomás de Aquino y otros doctores de la Iglesia decían que San José es de suponer que estuvo como confirmado en gracia, ¿no? ¿Qué quiere decir confirmado en gracia? Que aunque hubiese nacido en pecado original, como todos nosotros, pero que fue protegido por Dios, pues, para ser alguien que estuviese preservado no solo de pecado mortal, sino de pecado venial deliberado. Tuvo una protección especial de Dios, para que formase parte de esa familia santa, ¿no?, de la Sagrada Familia de Nazaret. Y más todavía, hay algunos autores, como por ejemplo Cornelio Alápide, etcétera, que dicen que el nivel, ese nivel de gracia de San José tuvo que ser superior al de San Juan Bautista, porque, dice, lo leo literalmente, ¿no? San José sobrepuja, o sea, está por encima de San Juan Bautista, porque toca en el orden hipostático, mientras que el del precursor, el de Juan Bautista, toca en el orden de la gracia. Es decir, es que San José estuvo, estuvo especialmente cerca del misterio de la Sagrada Familia, dice este autor. Es más ser padre y rector de Cristo que su pregonero y precursor. O sea, que estaba más cerca del misterio de Jesucristo San José que San Juan Bautista. Repito la frase, ¿no? Es más ser padre y rector de Cristo que su pregonero y precursor. Y por lo tanto, la tradición cree que el nivel de gracia que tuvo San José fue superior que el de Juan Bautista, ¿eh? Esto obviamente no es ningún dogma de fe, es una reflexión que forma parte de la tradición de la Iglesia. Y bien es verdad que también existe esa expresión de Juan Bautista, de salida de los labios de Jesús, que dice un piropo por Juan Bautista, el mayor de los nacidos de mujer, pero bueno, no se puede interpretar tampoco literalmente esa expresión, porque ahí está María, que también es nacida de mujer. En resumen, que ¿por qué San José, por qué en la liturgia no hay una fiesta del nacimiento de José? Pues porque José es muy humilde y en los evangelios casi pasa desapercibido, pero no hay que buscarle otra explicación, porque podría ser perfectamente, y igual también, pues en un momento determinado llega a ser, porque la devoción también del pueblo de Dios a veces precede y va por delante de la propia expresión litúrgica. Bueno, escuchamos este canto de Pedro Ruiz Blas, A los que hirió el amor. Como si una guerra cruel vinieran de perder. Frente de vejez, como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió. Como en una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. A los que hirió. Volvieron al hogar y vieron que su luz no les alumbra. Continuamos en esta edición de Sexto Continente. Estamos dedicando hoy un amplio apartado a responder a las preguntas que han llegado al correo sextocontinente@radiomaria.es. A Yolanda, que está en la emisora, le pedimos que siga presentándonos las preguntas seleccionadas. Una oyente que se muestra un tanto confundida y cuyo nombre preservamos nos comparte: recientemente he participado en un retiro de sanación presidido por un conocido sacerdote. Yo lo disfruté mucho. Hubo cantos de alabanza, el rezo del Santo Rosario, la Eucaristía con una homilía espléndida y al final tiempo de adoración y sanación. Y es en este punto donde surgió mi confusión. El sacerdote que lo dirigía, una vez terminada la adoración, con un gran esfuerzo de concentración, empezó a relatar en voz alta todas las curaciones físicas y mentales que habían sucedido allí mismo y a otros enfermos y familiares, aunque no estuvieran presentes. Y yo me encontré pensando, antes de confirmar un milagro, la Iglesia es muy cauta. ¿Cómo se pueden afirmar tantas curaciones y tantos testimonios sin más? Pero por otra parte, dos días después, en el Evangelio del día, mientras se celebraba la Eucaristía, se proclamaba: curaréis enfermos, arrojaréis demonios. Tengo fama de ser una persona que se lo cuestiona todo y tengo que reconocer que me cuestiono casi todo. Sé también que mi fe es menor que un grano de mostaza, por eso necesito ayuda. Para Dios no hay nada imposible, pero ¿tienen sentido esos ritos de sanación? ¿Qué lugar ocupan en la Iglesia? Vamos a ver, es curioso porque llegan bastantes preguntas de este estilo, ¿no?, a nuestro correo electrónico, y bueno, pues he seleccionado esto un poco pues para dar criterio. A ver, es cierto que la Sagrada Escritura habla que Dios puede dar el don de sanación, con lo cual no creo que sea bueno ser incrédulo ante la posibilidad de que Dios pueda dar el don de sanación. Y entonces, que por lo tanto, que en un contexto determinado se hace pues una oración de sanación a los enfermos, etcétera, pues bien sea de una manera más privada o más pública, pues no creo que sea bueno el tener por principio una incredulidad ante ello. Ahora, al mismo tiempo también creo que uno de los signos de autenticidad es que eso sea hecho de una manera muy discreta. Por ejemplo, me parece un poco del género indiscreto eso de que, terminada esa oración de sanación que se ha hecho pues en un polideportivo o donde sea, ¿no?, pues entonces allí alguien diga: a ver, voy ahora, inspirado por el Espíritu Santo, voy a decir aquí qué personas han sido curadas. Tú has sido curado, tú has sido... A ver, un momento. Seamos discretos. O sea, los dones de Dios son de Dios y nosotros no podemos contabilizarlos, ni evaluarlos, ni darlos por discernidos así por las buenas. Si tú eres instrumento de Dios para que Dios sane a alguien, vale, pero no pretendas tú contabilizarlo, no pretendas contabilizarlo. No te pongas a hacer allí como una lista de curados. Oye, deja que Dios sane a quien tenga que sanarlo y tú no te pongas a contabilizar eso. Porque como te bien ha dicho esta oyente, la Iglesia es prudente y si tiene que discernir un caso para reconocerlo como milagro, pues hace un proceso largo. Luego tú no des ya eso por asegurado. Tú has invocado a Dios. Dios ha hecho lo que ha dado su gracia y ha sanado a quien tenía que sanar. Ahora tú deja que el sanado, si es el caso, él alabe a Dios, pero tú no te pongas como a hacer una especie de elenco de sanaciones que has conseguido, porque eso tiene mala pinta, O sea, los dones de Dios no los poseemos y no los podemos contabilizar, Luego vamos adelante, O sea, es decir, a la que Dios dé sus dones y tú tira adelante. Lo que dice San Juan de la Cruz, ¿no? Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Ala, pero no arranques las flores. Si Dios ha sembrado una flor, déjala. Ahora tú no la arranques y no la pongas en la estantería diciendo que aquí ha habido 28 curaciones. No, eso no lo hagas, Bueno, luego yo le diría a la oyente, a ver, no, creo que su postura no es la incrédula, creo que es prudente. O sea, es decir, pues creemos en que Dios puede dar el don de las sanaciones, pero no fundamos en eso nuestra fe. Nuestra fe no la fundamos en que pueda haber unos hechos milagrosos. Nuestra fe la fundamos pues en la revelación de Jesucristo, Y luego, si esos hechos milagrosos acontecen, alabamos a Dios, pero no pretendemos cuantificarlos, poseerlos, ponerlos en una vitrina. ¡Hala! Deja que Dios siga adelante en su obra salvadora. Y en todo caso ya será la Iglesia la que discierna qué paso tiene, pues, un ministerio especial para hacerlo. Yo creo que con este espíritu es con el que tenemos que obrar. Adelante con la siguiente pregunta. Luis Pérez nos dirige la siguiente cuestión. Quería trasladarles desde León la siguiente duda. Hace unos días el Papa publicó un mensaje en Instagram con este texto. ¿Cómo se descubre la propia vocación en este mundo? El primer indicador es la alegría del encuentro con Jesús. Me gustaría pedirle si pudiera comentar ese pasaje del Papa. Gracias por el programa y su tiempo. Bueno, ese mensaje del Papa en Instagram, en el fondo es muy ignaciano. Es muy ignaciano, porque San Ignacio de Loyola, en el discernimiento de espíritus que hace, él dice que en la presencia de Dios, cuando alguien descubre la voluntad de Dios, se suele caracterizar porque Dios siembra una gran paz y alegría dentro del alma. Es decir, si algo te da paz y alegría interior, y no es cosa del calentamiento de un momento, sino que ves que es algo constante, es que si algo te da paz y alegría, es que es de Dios. Es de Dios. ¿Cómo saber si algo es de Dios o no es de Dios? Si es de Dios, te da paz y alegría. Y si no es de Dios, si es del maligno, te deja una... Aunque te dé placer, aunque te dé placer, pero te deja una profunda amargura y vacío interior. Es un discernimiento ignaciano, con lo cual dice el Papa, ¿no? ¿Cómo se descubre la propia vocación? Dice, el primer indicador, no dice que sea el único, pero el primer indicador es la alegría del encuentro con Jesús. Adelante con la siguiente pregunta. Ángel Luis Senderán Juez nos plantea. Buenos días, padre don José Ignacio. Quiero en primer lugar agradecer de manera muy especial la emisión de este programa que tanta ayuda nos supone a todas las personas que nos acercamos para profundizar y entender nuestra fe en Jesucristo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto Dios interviene en todos o algunos aspectos de nuestra vida? ¿Un premio en la lotería, una enfermedad, una amistad, un distanciamiento personal, un acontecimiento en el trabajo? ¿Cómo discernir de manera sencilla e inteligente qué son asuntos de Dios y cuándo podemos entrar en el campo de la superstición pidiendo señales divinas en vez de aceptar las cosas normales o naturales de la vida? Muchas gracias. Bueno, primero que lo de pedir señales divinas no es buen camino. Eso, Señor, envíame señales. A ver, Dios nos envió una gran señal, que fue Jesucristo, que es su Evangelio. Luego, dejémonos de pedir señales divinas. Eso como principio, creo que es muy sano en la vida espiritual. Tenemos suficiente luz con el Evangelio. Bueno, segundo, la providencia de Dios está presente en todo. En todo está la providencia de Dios, lo cual no quiere decir que todas las cosas que ocurren sean voluntad directa de Dios. Muchas veces hay una voluntad permisiva de Dios. Dios ha permitido una cosa que no la ha querido voluntariamente, pero Dios la ha permitido. Y en la medida en que la ha permitido, también está introducida dentro de la providencia. Pues, por ejemplo, pues un accidente de coche en el que pues alguien pues se queda cojo. Lo de San Ignacio de Loyola, ¿no? Pues eso, la bala de cañón que le dejó herido en el castillo de Pamplona. ¿Fue Dios el que envió esa bala? No, hombre, que va a enviar Dios la bala. Pero es verdad que Dios permitió el envío de esa bala, y esa bala de cañón que terminó por quebrar la pierna de San Ignacio, y de ahí se desarrollaron pues toda una serie de acontecimientos, ¿no? O sea, ¿Dios se sirvió de esa bala? Sí, Dios se sirvió de esa bala. ¿Dios la envió? No. A ver, son dos cosas distintas, ¿no? La providencia distingue entre voluntad directa y una voluntad permisiva, pero lo que es impresionante es que Dios es capaz de integrar todo en un misterio de salvación, hasta nuestros errores, ojo, hasta nuestros pecados, que en el fondo un pecado atenta contra la providencia, un pecado atenta, ¿no?, contra la voluntad de Dios, y sin embargo Dios, después de que lo hemos cometido, lo integra también en tu en la providencia para que aprendas de tu propio mal. O sea, todo se reutiliza, se reorienta, ¿no? Incluso lo que hemos hecho mal. O sea, en esta perspectiva tenemos que entender las cosas, ¿no? Sin caer en el campo de la superstición, de decir, esto sí, esto no, esto es providente, esto no es providente, es que, no, quietos. O sea, es decir, todo es providente, o sea, todo resulta para bien en aquellos que amen al Señor. Desde esta perspectiva, desde que Dios siempre quiere sacar bienes de los males, tenemos que entender las cosas, ¿eh? Sería del género supersticioso el decir, ay, esto que me ha acontecido, esto ha sido pues un signo de la providencia, ¿qué? Y eso otro no, ¿qué? Eso otro también, ¿eh? Ay, esto que me ha pasado con la lotería, bueno, y lo otro no ha sido providencial, todo ha sido providencial. O sea, no que te toque la lotería sí es providencial, y que tengas un accidente de coche no es providencial. No, todo es providencial. También es providencial la rutina de tu vida con la que tienes que luchar, pues porque es para ti un peligro en el, también, o sea, hay en todo hay una providencia, ¿eh? En el fondo, la providencia no es otra cosa que descubrir a Dios presente en todas las circunstancias de nuestra vida. Dios está presente en todas las circunstancias de nuestra vida. La providencia es una presencia. Es una presencia. No es una suerte, es una presencia. Dios camina junto a mí. Eso es providencia. No pensemos en conceptos raros, ¿no? Luego, para digamos, desuperstizar, o como se diga eso, ¿no? El concepto providencia, yo creo que es muy bueno que uno diga, a ver, ¿qué es providencia? Es la presencia de Dios en mi vida, que hace que tenga la capacidad de vivir el momento presente como una circunstancia en la que Dios quiere que crezca y que camine hacia la santidad, y punto, ¿eh? Sin darle más vueltas indebidas. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.